Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. ¡Aleluya! Entonces, qué gratos momentos, qué precioso es poder expresarnos y saber que estamos ahí vinculados con Dios, que el Espíritu Santo está allí, con el cual podemos tener compañerismo, comunión, amistad y profundizar ese vínculo tan precioso y que tan bien hace a toda nuestra vida. Es nuestro deseo que usted también pueda establecer o haya establecido este vínculo con Dios, pero sobre todo que lo pueda desarrollar y experimentar en plenitud todo lo que Dios tiene para usted, toda la vida que Dios tiene para usted también. Y seguimos entonces desarrollando esta serie de mensajes que tiene que ver con levantar el rol profético de la iglesia. Y más allá de la terminología que a veces parece generarnos un poco de escozor, ¿no es cierto? Bueno, pues hay que tomar la palabra con calma, con serenidad y encontrar el verdadero sentido que proviene de la palabra de Dios. Nunca el que nosotros le atribuimos a la palabra, sino el que la propia palabra se atribuye y nos enseña a nosotros. Así que desde esta perspectiva es que vamos a seguir profundizando esta enseñanza. Vaya, no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer a todos los maestros y maestras con que la Iglesia de Jesús es el Camino es bendecida. Un precioso grupo de maestros, preciosas vidas que llevan a cabo un ministerio tan precioso. Lo hacen para la propia congregación. Sus hijos, nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, los matrimonios, los adultos, los ancianos, todos somos enseñados a partir de la vida y el ministerio de esos maestros. Así que damos muchas gracias a Dios por sus vidas, porque es una enseñanza de la palabra de Dios, por lo cual es una enseñanza de bien, de valores para la vida, enseñanza que transforma las vidas. Y ellos lo hacen con toda humildad, pero también con toda integridad y con toda fidelidad. Y muchos de ellos también aún desarrollan esta vocación en las escuelas de la zona, en las escuelas de este distrito y de nuestra ciudad de Florencio Varela o en otros lugares también. Así que sobre todos ellos, primero, muchísimas gracias. Gracias, somos bendecidos con tu vida y tu ministerio si sos maestro. Gracias a Dios también por tu vida y oramos para que Él te siga llenando de toda gracia y sabiduría para seguir impartiendo enseñanza de la palabra de Dios que siempre deja huellas espirituales en aquellos que somos los oyentes. Así que seguro hay entre todos los que ahora están participando allí, también maestros, aquellos que Dios les ha dado dones espirituales de enseñanza. Así que seguramente serán incorporados a este plantel precioso que ya tenemos para seguir enriqueciendo la tarea y el ministerio de la iglesia, que seguramente se va a multiplicar de manera importante toda vez que podamos volver a reunirnos nuevamente. Pero entonces estamos desarrollando esta serie, levantando el rol profético de la iglesia, y en este caso, en esta mañana, vamos a ver que estamos enteramente preparados para la misión. Como iglesia, estamos enteramente preparados para cumplir la misión que Dios nos encomendó, una misión profética. Y cada creyente, todo creyente, está enteramente preparado para cumplir la misión. Así que esto le alcanza a usted también, nos alcanza a todos nosotros. Y frente a los grandes desafíos que tenemos como iglesia ya inmediatos, pues entonces usted y yo y todos como iglesia debemos levantar este rol profético. Permítame leer este texto, este pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice de esta manera que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios bendiga su palabra y lo que su palabra nos está enseñando en esta mañana también. Aquí se nos dice y se nos muestra que Jesús, el mismo Hijo de Dios, vino del cielo para cumplir una misión profética. Muchos siglos antes, las Escrituras, muchos siglos antes de este acontecimiento, muchos siglos antes, las Escrituras ya entonces preanunciaban el nacimiento de Jesús, pero también su ministerio, su muerte y su resurrección. Ya prefiguraban por algunas sombras, ya proyectaban esta venida del Hijo de Dios a cumplir esta misión profética aquí a la tierra. Entonces, la propia Biblia ya estaba dando cuenta de este plan de salvación de Dios para los hombres a través de Jesucristo. Los hombres, enredados y atrapados en sus propios pecados, estaban irremediablemente condenados al sufrimiento eterno, porque nunca podrían salvarse a sí mismos. Pero la Biblia dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por lo que Él ha hecho y hace e intenta hacer en la vida de muchos también. Seguramente en su propia vida también Él desea llevar a cabo esta obra de salvación y de transformación completa. Bueno, hoy es la iglesia, hoy somos nosotros, hoy es el pueblo de Dios quien continúa su misión profética. La condición del ser humano sigue siendo la misma e irremediablemente grave, igualmente grave. Y Cristo es aún la única esperanza. Y digo aún, no porque pudiera aparecer algún otro salvador. Nunca lo va a haber, Él es el único. Digo aún porque queda poco tiempo. Porque Él ya está viniendo nuevamente a dar cumplimiento al establecimiento, a la consumación de su reino y de nuestra salvación. Y a partir de ese momento ya no habrá oportunidad para nadie más. Todos seremos juzgados. Y según hayamos aceptado o rechazado a Cristo, así será entonces nuestro destino eterno. Pero el deseo del corazón de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Pero para ello deben oír este mensaje y ver ese mensaje encarnado en la vida de los salvos. Es aquí donde entra en escena en la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo, vos, usted y yo. Y debemos estar a la altura de las circunstancias. Por eso debemos levantar el rol profético en medio de esta generación. Y este rol profético, como hemos visto, tiene varias dimensiones. Desarrollamos en la primera oportunidad el servicio profético, que es una respuesta a las múltiples necesidades de los seres humanos. Seres humanos que, como hemos visto y descrito, están apartados de Dios, en pecado y en oscuridad. El servicio, en definitiva, son las propias palabras de la predicación profética, pero transformadas en acciones concretas de servicio. Junto al servicio profético está la predicación profética, el mensaje claro, sencillo, pero poderoso, que viene del cielo a los hombres. Hay que arrepentirse de nuestros pecados para ser libres de esa esclavitud del pecado y de la condena eterna que produce el pecado sobre la vida de los seres humanos. Entonces podemos tener salvación y vida eterna. Ya no hay más condenación, ahora hemos pasado de muerte a vida. Así que allí están las palabras de la predicación profética, denunciando el pecado, describiendo el pecado, haciendo tomar conciencia del pecado, para que en todo caso haya arrepentimiento y oportunidad de salvación, que también anunciamos como buenas nuevas, un mensaje de esperanza a los seres humanos. Pues bien, para ambas cosas es necesario un profeta, un siervo de Dios, un discípulo, un creyente, usted y yo. Entonces allí está la preparación profética o del profeta, de ese siervo que va a llevar a cabo esa misión. El texto de Lucas que leímos al principio nos presenta el ejemplo de Jesucristo mismo, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Y allí está la preparación de Jesús para el rol profético que iba a desempeñar. Y allí están descritos también estos tres componentes que quedan resumidos en una versión de la palabra de Dios que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió. Así que está dando cuenta de estos tres elementos. En primer lugar, Jesús dice que fue convocado en los cielos, fue elegido, fue convocado, fue llamado. Luego dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Pero luego ambas cosas terminan orientadas al envío de Jesús, al efectivo cumplimiento de la misión y del propósito de este plan de salvación de acuerdo a la voluntad de Dios. Tres elementos entonces. Algunos cristianos viven sus vidas en Cristo, pero centrados en sus propias necesidades, en sus propios deseos y aún en sus propios problemas, claro, porque los hay. Pero la Biblia enseña que si alguien es de Cristo, vive su vida en Él, centrado en Cristo mismo, en los deseos de Cristo, en la voluntad y en los propósitos del Señor. No vivimos la vida para nosotros mismos. Eso podría ser cuando no éramos del Señor o de Cristo. Pero ahora, como dice el texto bíblico, si vivimos para el Señor, vivimos porque somos del Señor. Así que vivimos por el Señor, por lo que Él hizo y nos ofreció en Cristo. Vivimos en el Señor porque tenemos establecido un vínculo con Él. Pero también vivimos para el Señor, para cumplir los propósitos de nuestro Señor. Y esta última parte es la que a veces se pasa por alto. No salimos al cumplimiento de la misión, no estamos cumpliendo este rol profético, no estamos participando de la tarea y la misión en algún ministerio de la iglesia. Solo sabemos que Él nos dio salvación porque un día abrimos nuestro corazón a Él, que bueno, tenemos cierto grado de compañerismo y de comunión con Él, aunque no muy profundo, no muy íntimo, no muy estrecho, y a la vez todavía somos pasivos, solo estamos esperando que Él un día venga por nosotros y mientras tanto, bueno, tratamos de pasar el tiempo lo mejor que podemos. Pero esto no es lo que la Biblia nos enseña, por eso nos está desafiando el Señor también en esta mañana. Mire, decíamos entonces, en primer lugar, el llamado, esto es parte de la preparación del profeta, la preparación profética. Hay un llamado, Jesús había sido convocado, había sido elegido. Hay un llamado de Dios en tu vida, por supuesto que sí. Y ese llamamiento, dice la propia palabra, es un llamamiento santo. Es el llamamiento del Santo de Israel, a vos, a usted. Es el llamado del tres veces santo, del que es soberano, del que reina y gobierna, del que tiene toda autoridad. De Él provino el llamado de Dios a tu vida. Claro, fue en principio un llamado a la salvación y a la vida eterna que Él te hizo y nos hizo a través de la obra de redención en Cristo. Eso es vivir entonces por Él. Pero también allí hay un llamado al servicio, a seguirle, a imitarle, a obedecerle. Hay un llamado a la misión, a ser colaboradores de la tarea que Él está desarrollando en la tierra, a participar de esa obra, en su obra. Como Isaías, el profeta que también fue llamado, allí escuchó la voz que decía: ¿a quién irá y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Un llamado consciente, claro, como el apóstol Pablo recibió el llamado y lo supo, serás apóstol enviado a los gentiles, como el apóstol Pedro, luego que tuvo aquella escena de la pesca milagrosa, recibió el llamado claro y concreto, te haré pescador de hombres. Y podríamos enunciar a tantos otros, Abraham, Moisés, Josué, David, Jeremías, Ezequiel, Amós, como vimos en el último domingo también, todos no solo en la Biblia, todos en este tiempo y en todos los tiempos, usted también. Sobre usted hay un llamado divino, un llamado santo, del Santo. Por eso, nosotros, como profetas, como siervo, como discípulo, como iglesia, debemos colocarnos bajo el señorío de Cristo. Porque ese es el llamado, viene del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y nosotros debemos responder este llamado, que es lo mismo que colocarnos bajo su señorío. En segundo lugar, esta preparación profética o para el profeta, para el siervo de Dios, para el creyente, tiene también este otro componente que es el de la unción. Hay un llamado, pero hay una unción que también viene sobre la vida de aquel siervo. Jesús había sido convocado, pero también fue ungido. Y lo mismo en vos, lo mismo en usted, lo mismo en cada uno. El llamamiento es santo y la unción también es santa. El Salmo 89:20 dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Está hablando el santo, está hablando Dios. Y dice que halló a David su siervo, lo llamó y lo ungió con esa santa unción. El llamamiento es santo, proviene de un Dios santo. Y la unción también es santa porque proviene del mismo Dios santo. Estás bajo un llamado de Dios. Estás santificado, apartado por Dios, pero también Dios te ha ungido con el mismo Espíritu Santo que dijo Jesús estaba sobre él. En 1 Juan 2, versículos 20 y luego el 27 dicen, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Así que la unción del Santo está y permanece en aquellos que somos de Cristo Jesús. Esa unción es la presencia del Espíritu Santo. Pero si es la presencia del Espíritu Santo, es también el poder del Espíritu Santo de Dios. Y está para cumplir el llamamiento y el propósito al cual Dios nos ha llamado. Es en realidad el Espíritu que mora en nosotros, el que obra a través nuestro como verdaderos instrumentos. Así, cuando hay un milagro, cuando hay una sanidad, cuando hay salvación, cuando hay gozo, cuando hay liberación o expulsión de demonios, etc., todos ellos son manifestaciones del Espíritu Santo y su poder. Es Él el que lo hace. Bendito sea el Señor y la gloria sea solo para Él y a su nombre. Solo para un ejemplo, en Hechos capítulo 3, recordarás el texto cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo y encontraban allí a un lisiado, un paralítico que estaba a la puerta, lo ponían allí para pedir limosna. Una imagen que a veces se pueden ver también en nuestros días, ¿verdad? Pero ellos entonces, frente al pedido de aquel que estaba en necesidad, dijeron, mirá, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate, sos sano. Y dice la palabra que al instante el hombre se levantó y anduvo. Y estaba gozoso y estaba feliz, por supuesto. ¿Cómo no? Habiendo sido alcanzado por tremenda bendición y milagro. Pero dice también el texto, si vos seguís leyendo, que allí algunos comenzaron a mirar con asombro a Pedro y a Juan. Y ellos reconocieron eso y entonces les dijeron las siguientes palabras. Dicen, ¿ustedes por qué nos miran de esta manera, con tanto asombro, como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho podido levantar a este que estaba lisiado? No hemos sido nosotros, ni nuestro poder, ha sido nuestro Dios Todopoderoso. Y así ocurre en tu vida entonces también. Toda vez que estamos frente a una de estas manifestaciones, estamos frente a la manifestación de la presencia del Espíritu en tu vida y del poder de ese Espíritu que mora en ti. El poder de ese Espíritu Santo es el poder de la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, obrando victoria sobre la muerte y sobre todos los poderes demoníacos de las tinieblas. Profeta, el siervo, el discípulo, la iglesia, no solo vive por él, sino en él. Por eso debe estar llena del Espíritu Santo. Esa presencia que mora en tu vida debe ser una presencia plena. debe morar en plenitud, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Al hacerlo, se va a poder revelar y manifestar a través de ti, con todo poder y gloria, llevando a cabo también estos milagros y estas maravillas. Jesús había dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. Eres alguien que está consagrado. Sos alguien que está consagrado. Sos alguien que está dedicado, que ha sido ungido por el Espíritu Santo, apartado para el servicio a Dios. No para servirnos a nosotros mismos, a nuestros deseos o placeres. No para servir a los deseos mundanos, no para servir a los deseos o indicaciones de otras personas. Estamos para el cumplimiento, llamados y ungidos para el cumplimiento de esta misión, para el cumplimiento de los propósitos de Dios soberano, el nuestro Salvador, nuestro Señor. Y vivimos no solo por Él y en Él, sino para Él. Y este es el último aspecto entonces. La preparación, el llamado y la unción tienen que ver con el ser enviados a cumplir la misión, como Jesús fue enviado a cumplir esa misión. Él había sido llamado y ungido y enviado a cumplir este plan de redención. Esto también recae sobre nuestra vida, porque vivimos también para Él. Como hemos dicho en Romanos 14, 7 y 8, dice: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y porque somos del Señor, estamos dedicados, llamados y ungidos para cumplir sus propósitos y su voluntad. Así que los cristianos no esperamos pasivamente la venida de Cristo para darnos esa victoria final. No estamos aguardando que Él venga por nosotros mientras tratamos de padecer los sufrimientos en este mundo lo mejor que podemos. No hay opción ni posibilidad de elegir. Fuiste llamado, la iglesia ha sido llamada y ungida como vos también, con la gloriosa presencia del Espíritu Santo, para ser enviados al cumplimiento de la misión, del ministerio, del servicio, de la evangelización, de la extensión del reino, para poder transformar el barrio, tu barrio, nuestra ciudad y aún nuestra nación. Jesús enseñó y compartió con sus discípulos: como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Te das cuenta de las dos cosas? Jesús fue enviado luego de haber sido convocado, llamado y ungido. Y Él está diciendo: ahora yo también los llamé a ustedes. Estaba hablándole a sus discípulos, a los que había llamado. Y la unción del Espíritu estaba en ellos. Y ahora los está enviando. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Está enviando. No les dijo: los llamé y los ungí y esperen tranquilitos a que yo vaya al cielo y regrese por ustedes. Bueno, van a pasar algunas penurias, traten de soportarla lo mejor posible. No, estamos aquí en la tierra todavía mientras Él viene para cumplir la misión. Él dijo: en el templo y por las casas. La palabra dice que los primeros creyentes, la iglesia primitiva, había entendido este mensaje, esta visión profética, y la salieron a cumplir. Jesús los convocó, les dijo: esperen, van a recibir la unción del Espíritu. Se produjo en Pentecostés y luego salieron porque habían sido enviados. Iban por el templo y por cada casa, por sus vecinos, hacia sus familiares, amigos, etc. Él había enseñado en sus parábolas: el sembrador debe salir a sembrar. ¿Podés imaginarte la figura del sembrador con un montón de semillas en bolsas preparadas como para sembrar? Sin embargo, queda sentado en su casa esperando que se siembren solas, o peor aún, esperando que haya algún tipo de cosecha. No, no, el sembrador sale a sembrar. Así que el profeta, el siervo, el discípulo, la iglesia están bajo un mandato y debe responder en obediencia porque es un mandato. Y es un mandato de nuestro Señor. De nada sirven los rituales religiosos cuando no se lleva a cabo este rol profético correctamente. De nada sirven otro tipo de disciplinas espirituales si no están respaldadas y acompañadas por estos tres aspectos. El de vivir por Él, sabiendo que hemos sido llamados. El de vivir en Él, sabiendo que la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros, pero entonces sabiendo también que nos sujetamos a su señorío en obediencia y salimos al cumplimiento de su voluntad. Esto es la misión profética, que muchos vengan al arrepentimiento, como es el deseo del corazón de Dios. Mira, para ir finalizando, el profeta Isaías lo dice de esta manera, de parte de Dios. Dios mismo está hablando y está diciendo esta enseñanza. Dice él, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Ves cómo está? Hablando por un lado de una disciplina espiritual, podría transformarse en un ritual religioso, el ayuno. Pero dice que el ayuno que vale para él es el que está respaldado por estas otras acciones que son parte de la misión que tenemos como creyentes y como iglesia del Señor. Pero este mismo texto agrega que cuando usted y yo cumplimos el rol profético y levantamos este rol profético, entonces se desata bendición del cielo sobre tu vida, tu familia y toda la iglesia también. Este es nuestro desafío en este tiempo. Dice que si lo hacemos, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Qué tremenda bendición recae! No hay más gloriosa bendición que esta, la de saber que estamos llamados, que somos ungidos, apartados, consagrados, llamamiento santo, unción santa, para cumplir una santa misión, la misión de ser instrumentos en manos de Dios, la misión de abrir nuestra boca y compartir este mensaje de esperanza y de salvación con otros, la misión de que este mensaje que compartimos con nuestras palabras quede reflejado en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Así que este es el desafío. La Iglesia G que está profundamente comprometida con el Señor en este sentido. Así que vos que formás parte de esta comunidad, o vos si estás pensando en formar parte de esta comunidad porque Dios te está trayendo, tenés que recibir también este desafío y sostener este desafío, que con la ayuda del Señor, por supuesto que podemos cumplir. Es lo que está aconteciendo entre nosotros y ocurrirá todavía en una mayor magnitud en los próximos meses, lo que tenemos por delante. Estamos dispuestos a ser usados por Dios para conformar una comunidad de varios cientos, muchos cientos de personas, para la gloria del Señor. Recordad, no es nuestro poder, es el poder del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que responder en obediencia. Así que quiero orar por tu vida y preparar tu corazón también para celebrar la cena del Señor en un instante. Padre, gracias por tu mensaje en esta mañana, por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque nos alienta, nos inspira, nos fortalece. Y Señor, te acusamos recibo de tu palabra y estamos respondiendo como iglesia. Jesús es el camino, aquí está, Señor, en pie, dispuesta a servirte y glorificarte. Vamos a levantar este rol profético todavía con mayor pasión e intensidad. Señor, esta es la visión que nos has dado, de cientos de personas viniendo al arrepentimiento, porque tú nos usarás, porque tu Espíritu Santo, ese que mora en nosotros, con el cual estamos ungidos, se va a revelar y a manifestar en la vida de muchos con los cuales tomemos contacto y les presentemos a Cristo como Salvador personal, por los cuales oremos, intercedamos y les sirvamos proféticamente también. La gloria es para ti, Señor. Tú vas delante nuestro, como decía este texto, y también eres nuestra retaguardia, así que no tenemos nada que temer. Y así te vamos a servir con todo gozo hasta el día en que tú regreses por cada uno. Para ti, Señor, toda la gloria y el honor, para nosotros el privilegio de servirte de esta manera y de recibir tanta gracia y tanta misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Dispongamos nuestro corazón, prepara los símbolos. Vamos a estar participando ahora mismo de la celebración de la cena del Señor. Así que convoca a todos allí en tu casa para compartir un trozo de pan y aquella copa que simboliza la sangre preciosa que Cristo derramó en favor de todos y cada uno de nosotros. Y para hacerlo vamos a cantar una canción. Hacelo también. Y así entonces nos vamos a disponer a celebrar la cena en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.